con otro sujeto. Nada agradable, pues, aquel evento. En verdad. Pero magnífico para el autodescubrimiento. Posiblemente, durante el hecho, surgieran no solamente los celos, posiblemente hubo ira, reclamos a la mujer, tal vez despecho. El yo del amor propio pudo haberse sentido herido, ofendido, no se quiere tanto la gente. En fin, ¿qué hacer? Muy tranquilos en la noche, acostados en nuestra cama, en decúbito dorsal, es decir, boca arriba, con el cuerpo relajado, con los ojos cerrados, respirando rítmicamente. Debe reconstruirse la escena tal como sucedió. Entonces, visualizando, recabaremos datos y color. Hallaremos al yo de los celos como primero en acción. Segundo, el de la tremenda ira. Tercero, el del amor propio, herido mortalmente. Descubiertos esos tres, que en la escena entraron en acción, habrá de darse trabajo de inmediato. Habrá que disolverlos. Una vez comprendidos, no queda más remedio que reducirlos a ceniza. Se nos hará trabajar en todo caso, de inmediato. Ya en la novena esfera, o posiblemente solo. Claro, es muy claro que en esos momentos nadie tiene ganas de trabajar en la novena esfera. Está tan ofendido que lo que le convendría sería un buen baño y hace un kilo de jabón. A ver si así se le pasa. Pero si a pesar de todo logra tener cierto autodominio como para trabajar en la forja de los ciclos, pues tanto mejor. Entonces proceder. Invocar precisamente durante el coito químico a la Kundalini Chakra. Suplicarle, primero, elimine ese aspirante monstruo de los seres. Segundo, después de haber trabajado a fondo el de los seres, ahí mismo, a polvo a tal monstruo. Tercero, al del amor propio. Ciertamente la gente se quiere demasiado así. El señor del amor propio está muy arraigado, todo el mundo. Si nos dan palmaditas en el hombro, sonreímos deliciosamente. Si nos dicen alguna palabrita humillante, nos volvemos serios y terribles. Ese yo del amor propio tiene que aniquilarlo. Es el tercero que habría que cargarle en ese momento. Todo el poder de la divina chakra. Proseguir en sus siguientes días o ocho, con el mismo trabajo. Hasta que los tres colegas de tal escena tan fatal fuesen aniquilados. Pero vean, es de la vida práctica de donde debemos sacar el material para la destrucción del ego. Yo creo que los hermanos tienen tendencia, por lo que he oído ahora, escaparse de la vida práctica. Quieren disolver el ego huyendo de la vida práctica, lo cual es manifiestamente absurdo. Recuerdo cuando estaba en el trabajo de disolución del ego, que en cierta ocasión, un hijo mío cometiera un error absurdo. Tal error, cual fuera el de atropellar con su carro a otra persona, a un obrero. Ciertamente me costó determinada su mordida en que padre. Tuve que dar la mordida. Unos 2,000 pesos para mi feliz herido y otra cantidad para la policía. Así evité que ese pobre muchacho fuera pues al caso. Pero ahí no termina la cuestión. La realidad fue que cuando hube de ir a cancelar la deuda, el hijo a que me pedía agradecer, protestara con cierta violencia. Él no estaba de acuerdo en que yo le diera esos 2,000 pesos al pobre e infeliz obrero. Pero ahí me pareció justo que debía darse. Se lo di. La protesta no hubieron palabras, sino por lo menos de carácter grotesco, sí, bastante ingratas. Ira no sentí,

quizás hay emoción, tal vez no estamos emocionados por algún tango, o nos den ganas de cantar las canciones de Carlos Gardelín. ¿Qué clase de emociones tenemos? ¿Están buenas o malas? ¿Sean emociones altas o emociones simplemente inferiores? Eso de salir de una fiesta, pues, movidos por emociones inferiores, bailando, cantando, algo meramente profano, está indicando. Mira que en los hechos de la vida práctica debemos descubrir las emociones inferiores, acusan, indican. Yo es emocionalmente inferior. ¿Qué hay que desenterrar? Si nosotros no extirpamos, no hacemos sangrar con el cuchillo de la autocrítica las emociones inferiores, no será posible que se desarrolle en nosotros el centro emocional superior, que tan necesario es precisamente para recibir los mensajes que vienen de los mundos superiores. Así que es en la vida donde debemos autodescubrir. Tenemos que estar acechando nuestras propias palabras, nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. Y de pronto llega a la mente un pensamiento lujurioso, una escena morbosa. Usted sabe que va a llegar a ser perfección. ¿Qué indica esto? No hay duda de que tras de ese cine nefasto de la mente, tras de esa procesión de formas morbosas, algún yo del orgullo está en actividad. Sí, hay yo y del orgullo. Se apoderan de los rollos esos que cargamos en el Señor. Rollos de recuerdos, de formas pasionales, etc. Luego proyecta el cine, proyecta tales rollos sobre la pantalla del entendimiento. Solo se identifica con esas escenas morbosas. Se fortifica también. Así que si en un instante de eso somos asaltados por pensamientos de esta clase, es indispensable invocar a la divina Chakti en la mente para que con su flamígero poder extraordinario reduzca a polvo a tal yo. Así no procedemos así. Si antes bien nos identificamos con el mismo, si las escenas de lujuria nos encantan, entonces en vez de ser disuelto tal yo, se fortificará extraordinariamente. Cada uno de nosotros tiene su conciencia embotellada entre todos sus personajes, de los distintos dramas, comedias y tragedias de la vida. Cada uno de nosotros tiene la conciencia embotellada entre los egos, pues reduzcamos los egos a polvo. La conciencia será libre. Una conciencia libre es una conciencia iluminada, es una conciencia que puede ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Es una conciencia omnisciente y divinal. El día que ustedes hayan aniquilado el ego en su totalidad, lo último que deberán aniquilar será ¿qué? Los gérmenes del ego. Muerto el ego queda los gérmenes. Son terriblemente malignos. Esos gérmenes también deben ser desenterrados, conocidos ácidos. Necesitamos tomar posesión de sí mismos. Si es que queremos ser reyes y sacerdotes de la naturaleza según el orden de Melquisedec. Si no podíamos tomar posesión de sí mismos, en tanto continuar la conciencia embutida entre los diversos elementos indeseables de la psiquis. La conciencia que ha tomado posesión de sí misma es una conciencia libre. Una conciencia que ha tomado posesión de sí misma es admitida en la orden de Melquisedec. Es una conciencia omnisciente, iluminada, perfecta. Eso es lo que nosotros necesitamos. El día que ustedes hayan tomado con, digamos, con conciencia iluminada, el día que ustedes hayan hecho libres de verdad, ese día también habrán cristalizado eso que se llama alma. Será en todo alma. Hasta su cuerpo físico se volverá alma. Estarán cargados de atributos y poderes y cosas. Poderes que viven eso. Les he enseñado hoy pues una didáctica práctica a través de una dialéctica definitiva. Y en este preciso instante vamos a entrar en meditación. Pero antes es necesario saber sobre qué vamos a trabajar. De lo contrario no tendría sentido lo que vamos a hacer. Como quiera que pienso, porque son personas que luchan por el autoentendimiento. Es obvio que ustedes están trabajando sobre cuál error psicológico. Hay alguno de ustedes que todavía no sepa sobre qué va a trabajar. Es posible que exista en este grupo algún hermano que no esté ocupado en desintegrar un defecto. Si así fue, me gustaría conocerlo. Yo tengo trabajando, pero concretamente yo le quería preguntar por estar trabajando. Pues, es que yo se me está preguntando el transcurso de tu problema. Que uno en la vida práctica es uno y otro defecto. Entonces uno se confunde después sobre cuál trabajar. Si yo le pediría a Pablo que me dijera sobre cuál trabajar. ¿Sobre cuál estás trabajando? Sí. Estaba tratando de trabajar sobre la comunicación, la lujuria, sobre la ira. Sobre bien, sobre mucho, entonces se confunde uno. Pero sobre cuál estás trabajando. Por eso. Específicamente. Veo que eres un hombre juicio. Y por lo tanto es hombre. Ya habrás especificado tu trabajo. Yo quería trabajar más sobre la luna. Pero se me han atravesado mucho también. Bueno, ese es el pecado capital. Quien lo sabe. Entonces, me ha confundido y que quiero también eliminarlo y entonces... El de la lujuria es capital. Y se trabaja durante toda la vida, pues ahí está el pecado original. La raíz de todos los defectos. Pero siempre hay que trabajarlo asociado con alguno otro. Y se trabaja la ira, pero la lujuria se trabaja la envidia, pero la lujuria continúa. Se trabaja el orgullo, pero continúa la lujuria. Es eso, carta. O sea, uno en una misma meditación hace todo lo que le recuerda uno de todos. Eso de lo que se recuerde me suena incoherente, vago, impreciso, inodoro, insípido, insustancial, incoloro. Pensemos con exactitud cuál defecto acaba de destruir tu total. Si tú estás alerta y militante como el decía en la época de guerra, tienes que haber descubierto algún defecto. ¿Cuál acaba de destruir? ¿Qué situación tienes que haber metido en tu vida? ¿Tuviste alguna palabra de ira? ¿Tuviste un impulso orgulloso? ¿Cuál fue el último que descubriste? ¿En qué situación de cambio? ¿Fue en la casa? ¿O en un bar? ¿Dónde fue? ¿Qué te sucedió? ¿O estás durmiendo? ¿De la ira? ¿Una verdad que hay? Bueno, me gusta que seas sincero, ¿sabes? Está bien. Pues eso es lo que uno tiene que hacer. Vivir alerta y vigilante como vivía en época de guerra. ¿Dónde fue la ira? ¿Cuál fue el momento? ¿Puedes reconstruir la situación? ¿Dónde puedes tú visualizar el instante que sentiste ira? ¿Puedes hacerlo? Tú puedes visualizar, recordar cómo fue la cosa, pues ahora vamos a trabajar sobre eso. Hay hechos concretos que vamos a partir. No vamos a partir de hechos vagos, incolores, insípidos, inodoros, insustanciales. No, vamos a partir de hechos concretos, claros y definitivos. Vamos a hacer prácticos. En pues, bueno. Reconstruye, visualiza esa escena de ira y sobre eso vas a trabajar ahora. Esa meditación. A ver, hermano. Me han podido ser como cuando uno descubre un defecto que te está atacando, por ejemplo de ira, cuando uno le ataca a una madre que te ayuda a brindar, que es bueno, ¿de qué situación partiste? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Qué calle? ¿Qué número de casa? Bueno, yo llevo hechos, no me vengas con barreras. Eso sucedió ayer precisamente cuando un ataque de ira, porque yo quería escuchar su conferencia. Pero entonces, ese anhelo que tengo yo se sintió ido, ¿no? Porque mi esposa no quería ir. Entonces yo me airé. Pero en un instante supliqué a mi vida madre y lo acusé. Pero no sé si logré algo de porque sea de cortar en la cadena. Bueno, la cosa es una patrulla. Vamos a ser más tarde. Te airaste contra tu pobre esposa. Pero tú ya sabes por qué te entraste. Porque no me dejó ir a la conferencia. De manera que hubo fila. No te dejó ir a la conferencia. ¿Qué se sintió herido en ese momento? Gente. Entonces hay dos defectos, ¿no? Hay uno, ira, y otro, culpa. Sobre esos dos joys vas a trabajar ahora concretamente, practicando. La petición que hiciste en ese momento está bien, pero fue un poco a la ligera. Ya reflexionaste sobre eso, ya reconstruiste mi escena. ¿Cuántas horas estuviste en tu cama con el cuerpo relajado, haciéndote consciente de lo que sucedió? ¿Qué podrías decir? Exactamente. Una petición inmediata de ingeniería que hizo para implementar la información que se sentía más. Está muy a la ligera. Necesitamos ser más profundo. El agua que corre turbia es el agua de poco fondo. Está el agua de mucho fondo. Pozos, digamos, pálidos, con poca profundidad, la vela del camino se secan bajo la luz del sol y se convierte en cien atrapiadas de podrido como un insecto. Pero en las aguas profundas, donde habitan los peces, que hay vida, son diferentes. Nosotros necesitamos ir más profundo. ¿Cuántas horas permaneciste en meditación reconstruyendo la escena? Bueno, maestro, yo lo dejé para hoy. Ya sabes, vamos a trabajar contra el yo de la ira y contra el orgullo. A ver, hermano, tú que estás allá en el último rincón. Maestro, quisiera que me plantearan un poquito el tema sobre un rasgo particular, ¿no? Que ya está ahora en Guadalajara, que quisiera una organización, ¿no? Si no la tengo así muy clara, si más o menos es capaz de comprender más lo que hay que escuchar, un poquito más profundo sobre un rasgo particular, ¿no? ¿Qué no se conoce principal? Sí, es fundamental el rasgo psicológico principal, porque cuando uno lo conoce, lo trabaja, y entonces se hace más fácil la desintegración del ego. Pero voy a decirles a ustedes una gran verdad. Antes de autoexplorarnos para conocer el rasgo psicológico principal, debemos haber trabajado bastante, por lo menos unos 5 años. No es tan fácil podernos descubrir su rasgo psicológico principal. En verdad que uno sobre su propia personalidad tiene falsos conceptos. Uno es personalidad a través de la fantasía. Uno piensa sobre sí mismo siempre en forma equivocada. Más bien los demás pueden a veces verlo a uno mejor. Pero uno sobre sí mismo tiene conceptos totalmente falsos. No podría uno descubrir su rasgo psicológico principal en tanto no haya eliminado un buen porcentaje de agregados psíquicos y humanos. Por eso consulto que si se quiere conocer el rasgo psicológico principal, se trabaja por lo menos unos 5 años. Después de unos 5 años, podemos darnos el lujo de utilizar el sistema retrospectivo para aplicarlo tanto a nuestra vida actual, presente, como a nuestras vidas anteriores. Entonces veremos con gran asombro que una y otra vez cometemos el mismo error. Descubriremos un yo grave. toda existencia ha cometido siempre los peores errores y que siempre está especificado por un determinado delito, que ha sido el eje de todas nuestras existencias anteriores. Pero obviamente, para practicar con cierta lucidez ese ejercicio retrospectivo hay que haber eliminado primero muchos yoes. De ninguna manera podría yo creer que ya pudiese descubrir el rasgo psicológico fundamental si no ha usado inteligentemente el sistema retrospectivo. Para usarlo de verdad con lucidez, también necesitamos ser sinceros. Cuando se está la conciencia demasiado metida entre los yoes, no hay lucidez. Entonces el ejercicio retrospectivo en esas condiciones resulta incipiente, sino fantástico o equivocado. Ese es pues mi concepto. A ver, hermano, hablamos. Por ejemplo, en el evento, a partir de la mañana hasta este momento que he tenido yo, específicamente una reacción, digamos, cuando quemo a los hermanos allá frente, sentí cierta reacción. Después, en otro evento, otra reacción que obedece a cierto yo. En la meditación, ¿debo dedicarme a las dos o solo una? Bueno, en la meditación debes dedicarte a una. Para aplicar. Más tarde, dedicas a otra. Ahora, para trabajo, con fines de trabajo, dedícate a la primera. Y esta es para que ese yo, ese evento que se dejó fuera de, de esta meditación, no se engorde, porque iría dejando también otros eventos. Dejan para otro evento, pero si no quieres que se engorde, no le des más ánimo y ve la opción. A esto. Sí, a ver. Una pregunta, usted nos ha enseñado que debemos tener un orden y una precisión para la eliminación de los defectos, pero no sé, hay algo que no puedo captarle al usted decirnos de que el defecto descubierto debe ser comprendido y eliminado. Tengo entendido de que debe haber una sucesión dentro del trabajo. Y esto se lo pregunto, viva esto, uno durante el día pues se le manifiestan muchos defectos. Digamos que en la mañana tuvo oportunidad la lujuria, salió al tablero y saltó el orgullo, va por la calle y le tiraron el carro y saltó la ira. Entonces, sí, una sucesión de hechos y manifestaciones de defectos. Entonces tal vez por eso hay un mal entendimiento nuestro al buscar un rasgo psicológico. ¿Cómo podríamos entender eso y exactamente sobre qué se podría trabajar? Hay que tener orden en el trabajo, claro, está que sí, estoy de acuerdo. Pero en todo caso, pues, al llegar la noche, con tu cuerpo relajado, claro, pasarás a practicar el ejercicio retrospectivo sobre, y no sobre toda tu existencia o existencias anteriores, por lo menos sí, sobre el día. Entonces pasa a visualizar, a reconstruir los eventos del día. Ya reconstruidos, numerados, clasificados, obviamente, procede a hacer trabajo. Primero, un evento al cual puedes dedicar, digamos, 15 minutos, 20. Otro evento al que le puedes dedicar media hora. Otro al que le puedes dedicar 5 minutos. Otro al que le puedes dedicar 10. Todo depende de la gravedad de los eventos. Que ya ordenado, puedes trabajar tranquilamente y por orden. ¿Y eliminarlos? ¿Eliminar toda su sucesión? También por orden. Porque en cada trabajo sobre tal o cual evento entran los factores de enjuiciamiento, de descubrimiento, enjuiciamiento y ejecución. A cada elemento le aplican los tres instantes. Que son el del descubrimiento, cuando tú lo descubriste, comprensión, pues tú lo comprendiste, y ejecución, con la ayuda de la Divina Madre Juan Manuel. Pues se trabaja, porque si vas a trabajar uno por uno, piensa cómo se te va a poner la cosa. Se va a poner muy de para arriba, ¿no? Porque en realidad, de verdad, te digo que. O voy a repetirte aquella frase de Virgilio, el poeta de Mantua, en su Divina Eneida. Aunque tuviéramos, dice, 100 lenguas para hablar y para hablar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. ¿Verdad que si usted se propusiera trabajar un evento, como dice Florel, dos meses, otro defecto, otro dos meses, esos son miles los defectos, cuando los vas a terminar todo? Además, un defecto está asociado a otro, y el otro está asociado a otro. Rara vez aparece un defecto solo, siempre a un defecto se le asocia a otro. Así que hay que trabajarlos con orden, pero debidamente clasificados. Franciscanos habló también del desorden de la casa, de la mansión. El señor, el maestro G, habla sobre el desorden de la casa y habla sobre un mayordomo interino y un amo, ¿no? Unos yoes que gustan del trabajo, otros yoes que no gustan del trabajo, para formar un centro de gravedad permanente. ¿Cómo podríamos entender eso? Pues básicamente eso del tal mayordomo mayor, transitado por Nicol, por G, John Spencer, Sarquasi, como Colin y otros, pues me parece una tontería, no tiene ningún valor. Por mi parte, jamás, yo que, a lo mejor dicho, este que está aquí adentro, que resolvió el ego, un apólogo, nunca usó ciertamente, eso digo, como sinceridad, el sistema es el mayordomo mayor. ¿Qué yo es útil? Sí, verdad. También los hay inútiles. ¿Qué hay yo es buenos? Hay por montón. Y también los hay malos. Hay que desintegrar los yoes buenos, hay que desintegrar los yoes malos. Hay que desintegrar los yoes útiles y hay que desintegrar los yoes inútiles. Un día me decía un amigo que tenía una fábrica de hacer pantalones allá en El Salvador, lo siguiente. Maestro, si yo desintegro el yo útil, que hace pantalones en fábrica, entonces, ¿quién va a seguir haciendo pantalones? Voy a llorar, va a fracasar mi fábrica. No te preocupes, le dije, buen amigo, si tú desintegras el ser yo. Una parte del ser correspondiente, hábil también en toda clase de arte, se encargará de la labor de hacer pantalones y los hará mejores por siempre. Mi amigo se mostró satisfecho y continuó su carrera. Los yoes buenos hacen buenas obras, pero no saben hacer las buenas obras. Hacen el bien cuando no se debió hacer. Le dan limosna a un mal compañero que vaya a comprar más, más, más, más. Le dan limosna por ahí a un borracho para que siga emborrachándose. Le dan limosna a un rico que pide limosna. Y cosas así por el estilo. Los yoes del bien no saben hacer el bien. En última síntesis, nosotros tenemos que pelear con el bien contra el mal, francamente. En última síntesis, nosotros tenemos que pasar más allá del bien y del mal y empuñar la espada de la justicia cósmica. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que llamamos bien? Hagámonos conscientes de eso que llaman bien. Bueno es todo lo que está en su lugar, malo lo que está fuera de lugar. Por ejemplo, el fuego ahí estaba. Es bueno, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal que ese fuego quemando ahí las cortinas? Bajándolos a ustedes mismos. ¿Cómo les parece bien? ¿Les gustaría sentirse convertidos en teas encendidas? Creo que no, ¿no? Bueno, ahora el agua ahí entre ese vaso está bien. Todavía en la cocina, pues, sirve para lavar los platos, las tazas. O ahí, en esa pequeña fuente. Correcto. Pero ¿qué tal el agua inundando todas las habitaciones? Sería mala, ¿verdad? De verdad que bueno es lo que esté en su lugar, malo lo que esté en su lugar. Una virtud, por muy santa que sea, si queda fuera del lugar, se vuelve mala. ¿A ustedes les gustaría, ya como misioneros gnósticos, enseñar, dar las enseñanzas por ahí en alguna cantina? ¿Ustedes como misioneros gnósticos echarían por ahí a una casa de citas a alguien? ¿Disfrutaría? Creo que no, ¿no? Si les gusta, pues no se lo recomiendo. Porque eso ya sería malo. Absurdo, además. Así que bueno lo que está en su lugar y malo lo que está fuera de lugar. Entonces, al fin y al cabo, las palabritas bien y mal quedan fuera de uso. Podríamos más bien decir correcto o incorrecto. Así que lo importante en la vida es, dijéramos, disolver los yo, sean estos buenos, sean malos, no importa. Si de pronto descubrimos nosotros a un yo, mejor dicho, si de pronto nos dio con darle limosna a un marihuanero para que siga marihuanando, obviamente hemos descubierto un yo del bien que debemos desenterrar. Yo caritativo, bueno, pero que este peso que hay que reducir a semillas. Y si de pronto descubrimos nosotros por ahí un yo que intento con gracias, con nobles amistades, beba y vuelva a beber, ¿qué diríamos? Que por humildad, porque aquellas personas son humildes, se trata del compadre fulano de tal, que hizo hoy la fiestecita de una niñera de sus hijitas, ¿cómo lo vamos a despreciar? Bueno, acompañemos al compadre con unas cuantas copas de borracharlo. ¿Estará bien eso? Sí, porque somos muy humildes. Fíjese, yo hay que destruirlo, que es un yo aparentemente bueno, pero hay que destruirlo, hay que aniquilarlo. Así que tenemos que aniquilar los yoes del bien y los yoes del mal. Tenemos que pelear contra el bien, pelear contra el mal. Hable, hermano. Yo no tengo mal que fijarme. Pues voy a decirte las verdades. Esa pregunta va a ser un poco ofensiva, ¿sabes? Porque aquí no hay nadie que no tenga su diagnóstico. Lo interesante es que a Dal John también hay que liquidarlo, debe quedar la pura conciencia gnóstica. El diagnóstico se vuelve automático, mecánico, mecanicista, redúcelo a ceniza. Curaste conciencia, ¿sí? Entonces ya la noción se desarrolla y se vuelve en ti por convicción de doctrinaria conscientiva y no como un mero automaticismo mecanicista. Yo no estoy pues mecánico, pero la conciencia no estoy que revolucionaria, rebelde, terriblemente divina. Bueno, pero si te estoy dando la manita, estoy dando las explicaciones que son fundamentales porque este trabajo de disolución del ego es algo muy, muy, muy de cada uno de nosotros. Nadie puede andar en camino por ti, solo tú puedes recorrer. Yo lo único que puedo es mostrarte el camino y darte las indicaciones precisas. ¿Sí está? A ver, hermano. Entonces, ¿será buena técnica emplear la meditación de la muerte del yo, de los defectos que no tenemos hoy? Bueno, voy a decirte una cosa. Muchas cartas me llueven de gentes que quieren porciones no profesionales. Casi todos me exigen alguna receta para curar de esa dolorosa enfermedad. Yo siempre les contesto que en tanto continúen existiendo en ellos los joints de las condiciones, habrá condiciones. Supongamos que un sujeto XX tiene un sueño morboso. Como consecuencia, pues viene la condición. ¿Qué hacer? Pues en el preciso instante de despertar, va a trabajar intensivamente al yo ese que produjo la condición. ¿A qué apelada debe contar el chakra para que lo desinte? Y habrá que continuar durante un futuro periodo de tiempo trabajando sobre ese yo hasta que aquí se convierta. Pero si otro día surge otra condición, ¿qué quiere decir? Si hay otro yo de lujurioso que me habló, entonces habrá que repetir lo mismo. Y al fin y al cabo, el día que no quede en esa clase de yo, las condiciones habrán terminado. Ese es el único camino para llegar a curar. Ahora, si supongamos que durante el sueño descubrimos nosotros, nos vimos en un sueño horrible peleando llenos de ira contra otro.